Señor, qué oscuridad. Parece que la línea está muerta cuando te llamo a ti. El cielo cae. Señor, quiero saber si estoy. Descansaré en ti, descansaré.